Buenos días a los que nos escuchan desde allá, desde donde estén. Esto es un podcast que se llama Súbale la Radio, 21 de noviembre. Estamos aquí, vamos a ir presentando a las personas que estamos, pero antes vamos a presentar el lugar donde nos encontramos. Y quiero que las personas que están aquí nos ayuden a retratar este lugar porque es muy bonito. Ruth o Plumita Mineral, yo quien les habla, comandanta Chikungunya, vamos a empezar a retratarlo. ¿Dónde estamos, Ruth? Hoy nos encontramos en un espacio revolucionario ubicado dentro de un barrio popular en la zona meridiana de la ciudad de Barcelona. Este es un lugar ocupado por la comunidad de esta zona de la ciudad para hacer actividades de huerto que están directamente relacionados con la soberanía alimentaria y con espacios comunitarios para sembrar, para compartir, y es muy linda la energía que se respira acá porque se ve que está construido con mucho amor. ¿Qué estamos viendo, Elisa? Bueno, yo veo un espacio liberado de la contaminación, del cemento, de las estructuras, de todo lo que asfixia la vida, la creación de la vida. Y bueno, es un agujero negro que te lleva a otra dimensión de risa, de conciencia, de lucha y de vida, de transformación y de volver a la tierra. Estamos aquí con Betty. Betty, ¿qué ves? Muchas gracias por la invitación. Yo veo un espacio ganado al sistema capitalista, un espacio de lucha reivindicativa de la generación de vida, y es un espacio de soberanía alimentaria que tiene que ver exactamente con cómo construimos espacios para la vida en común, para la vida en sociedad desde el aspecto de la sociedad del común y para el bienestar. Gracias. Juli, tú que estás hoy de camarógrafo de Súbale la Radio, ¿qué es lo que ves? Bueno, veo un espacio de encuentro, un espacio de socialización, un espacio de lucha, de defensa de la tierra, un lugar para sembrar, para obtener los alimentos que la ciudad ya no nos está dando, y sobre todo un lugar fraterno de encuentro y de amistad. Gracias. Estamos aquí con Samu, que hoy está siendo de público. Él es de Súbale la Radio también y es nuestro público. Samu, ¿qué ves? Veo un espacio verde, un pulmón en medio de un barrio muy denso que es la Trinidad, en Barcelona. Y veo bores, veo palmas, veo manzanas, berenjenas, caléndulas, tomates y muchas otras plantas. Papiros, vi por allí en la esquina. Y ajos, creo que vi cuando entré. Y es un espacio de unos 15 metros de profundo y unos 5 metros de ancho que está en medio de edificios. Se ve el cielo y cantan los pájaros. Gracias, Sammy. Y yo por último veo algunas pinturas, algunos grafitis, sobre todo un loro pirata, que ese loro pirata me conquistó desde que llegué. Es un loro bastante vistoso y es muy extraño porque está sobre la imagen de lo que podría ser la sombra de El Quijote y Sancho Panza. Con todo ese escenario fantástico en medio de un momento bien extraño para todos, bien extraño también para la diáspora colombiana, que es esta pandemia, bueno, a nivel mundial, estamos en un espacio privilegiado, bonito. Antes de presentar a nuestras invitadas, que ya un poco escucharon su voz, vamos a escuchar algo, una parte de el, un poco el renacer de todo eso que se quedó en el paro nacional, las manifestaciones, y es la lucha de las mujeres en Vera con el caso de la niña que fue violada por 7 soldados. Escuchemos. Vamos a hablar con Betty y con Elisa. Primero quiero que se presenten y después vamos a compartir un poco de la rabia del seguimiento de este caso. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme y bueno, por el espacio tan agradable. Mi nombre es Elisa y yo soy mujer, madre, migrante y bueno, una mujer muy luchadora y muy reivindicativa. ¿Hace cuánto estás aquí, Elisa? ¿Hace cuánto tiempo vives en Barcelona? Bueno, hace 7 años que llegué a Europa y bueno, he recorrido el continente europeo y bueno, me ha gustado un poco más Barcelona y me he quedado acá. Elisa fue la que nos invitó a este espacio también, es verdad. Y ahora seguimos aquí con Betty, que se presente. Bueno, muchas gracias. Yo soy Betty Puerto Barrera. Soy defensora de derechos humanos en clave feminista. Estoy en proceso decolonial y soy también una activista social y una luchadora por la paz. Estoy en Barcelona hace 12 años, 13 años, ya perdí la cuenta porque si me pongo a contar me mortifico mucho más. Así que estoy en Barcelona e intento hacer cosas por mí, por la sociedad barcelonina, por la sociedad catalana, pero también por Colombia. Gracias, gracias Elisa y gracias a Betty por aceptar esta invitación. Ahora vamos a compartir la rabia y sobre todo este caso. Entonces Ruth tiene algo para leernos sobre el seguimiento de este caso. Desde el pasado 22 de junio, una niña en Vera de 12 años fue secuestrada, sacada de su comunidad y fue violada por soldados en una vereda del pueblo, de Pueblo Rico, en Risaralda, Colombia. Estos militares, pues después de las denuncias de la comunidad, y yo me imagino que una lucha muy tremenda para que esto se saliera a la luz y no quedara oculto, han sido procesados y han aceptado que han violado a la menor, pero la justicia colombiana está queriendo imputar cargos que se llaman de abuso, de delito de acceso carnal abusivo, lo cual es jurídicamente una afrenta para y una doble victimización de la niña y de la comunidad, ¿no? También para resaltar que desde esa fecha la niña de 12 años ha sido separada de su comunidad y su familia y su comunidad están exigiendo a las autoridades que la devuelvan, porque ahora está ella bajo protección del bienestar familiar. Y ellos están solicitando que se les pueda aplicar a los soldados la justicia tradicional indígena y luego la justicia ordinaria colombiana. ¿Cómo lo leen ustedes? Bueno, esto cumple con la dinámica de la justicia patriarcal, de revictimizar a las mujeres que se atreven a denunciar. Es una llamada para las mujeres para que no denuncien, para que si las violan tienen que quedarse calladas, porque si te violan te va a secuestrar el Estado en un centro para menores. Y bueno, es como es el mensaje, ¿no? La víctima es quien va a un centro privada de la libertad, privada de su familia, privada de su comunidad, de sus raíces. Y bueno, es eso, creo que es la dinámica del patriarcado, de la justicia y de la impunidad que se maneja. Y bueno, supongo que los soldados estarán en una finca para soldaditos de plomo. Vamos a poner soldaditos de plomo. Bueno, a mí me llena de indignación profunda, porque realmente esto no es la primera vez. Venimos viviendo esta situación de militarización de la vida civil en los territorios desde siempre, en el marco del conflicto armado. Y lo que no puede ser es que el Ejército de Colombia cometa salvajadas con las niñas, los niños y las mujeres en Colombia, porque finalmente su misión es otra. Su misión es proteger, su misión es prevenir y su misión es estar al lado, pues, de las personas y de las comunidades. El tema de que saquen la niña de su comunidad es una revictimización, porque es extraer de la niña de la cultura donde es su crianza. Y cuando leo el relato, como ocurre el secuestro, porque eso es un secuestro de la niña la mandan su madre o su hermana mayor la manda a recoger guayabas. Es un fruto muy popular en Colombia, que de mucho alimento, y entonces la manda, pues, a coger guayabas para la comida, para poder alimentarse, y la niña no vuelve. Y hasta el otro día aparece la niña, después de muchas búsquedas que hace la familia y toda la comunidad. Resulta que ahora la culpabilización es a partir de la víctima, es decir, en la violencia sexual es el único crimen donde la víctima es la culpable. Y estamos poniendo en la niña, en ese caso, y en todas las mujeres y niñas violadas sobre violencia sexual, que tiene que ver con varias dimensiones, entre otras esta, que tiene un componente étnico muy importante que hay que analizar, ¿sí? ¿Cuál es la causal más importante del daño permanente, continuo, después de que los soldados la secuestran y la empiezan a violar, a violentar, ¿no? ¿Cuál es esa relación que hay ahí para llevarlas al silencio, amedrentar las familias, amedrentar la niña para silenciarla? Yo creo que no es hora de silenciar. Yo creo que es hora de decirle al mundo entero lo que está pasando en Colombia con las mujeres afro, con las mujeres indígenas, con las mujeres en todos los territorios. Hablando de eso, porque esta noticia, bueno, está haciendo el seguimiento, muchas veces pasa que ocurren cosas tan atroces en Colombia que apenas tenemos como el tiempo y la normalidad y las, como sí, la, ni siquiera de digerirlo, ¿no? Entonces, hacer un seguimiento de este caso es una manera también de estar ahí, aunque sea como presente y como tener un poco de acercamiento a lo que pasa. Vamos a hablar un poco de romper ese silencio. Hemos estado como un tiempo en la pandemia y ustedes me comentaban también la idea de cómo la crisis del coronavirus rompió con un proceso. Y a mí me gustaría ir, si ustedes pueden hilar o podemos hilar entre todas, como ese paso como a decir también a los compañeros, si podemos hilar y un poco mirar hacia ese día que nos encontramos en el consulado otra vez varias, y también con la idea de romper el silencio, porque las redes sociales no han parado, pero de todas maneras estar en el espacio público, hacer, me refiero a la performance de las tesis, de hacer una acción con el cuerpo y estar frente al consulado, frente a la Guardia Civil, por ejemplo en el caso de Barcelona, pero también hubo en Londres una acción, y estar frente a la autoridad y decir, bueno, rompemos el silencio y también nos acercamos como a esa realidad y la sentimos en el cuerpo, bueno, eso como que quiebra, ¿no? Hace un quiebre, un nuevo quiebre, a pesar de que otra vez vuelve el silencio y vuelve y apaga. Entonces no sé si quieren alguno empezar a hilar ahí. Bueno, yo creo que había mucha rabia, mucho silencio, mucho tiempo encerrados en casa, viendo cómo se masacraban familias, líderes sociales, el hambre, porque la pandemia pues destapa lo que ya hay y lo agrava. Y creo que para mí fue como una catarsis, fue un poder gritar, el poder decirlo y gritarlo, y decir, jue madre, esto está pasando, me duele, lo grito. Yo fui con mis hijas, teníamos un casal de niñas, y bueno, hablamos un poco un día antes de lo que es esto, sirvió también para hablar con ellas un poco de lo que es el cuerpo, las mujeres, protegernos, las niñas, o sea, no, de esta realidad que de pronto mi hija ni siquiera sabía lo que era la expresión violación, no tenía ni la menor idea, ¿sí? Entonces fue una manera también de entrar a hablar con ella, de hablar de una realidad durísima, pero que tiene que ¿no? aprender y concienciarse también. Fue el lugar de encuentro de muchas compas que nos conocíamos de hace tiempo y que no habíamos tenido la oportunidad de volvernos a ver, claro, la virtualización de las relaciones, entonces no podíamos abrazarnos y que te meten en la cabeza que no puedes darte un beso con tu compa, aunque lo quieras porque te va a matar, entonces era un poco romper ya con esa dinámica de no poder vernos, no poder encontrarnos, de todo lo contrario, ya decir no más, basta, estamos cansados y vamos a ir a por todas, vamos a ir a por ellos y vamos a pararnos y vamos a gritar por lo menos la rabia que tenemos y esperamos que no quede en este día, que no sea una acción de un día, de un momento, de un minuto, sino que esa rabia siga y que sigan los encuentros, que sigan las confrontaciones, que no podemos olvidar que la memoria tiene que siempre estar allí presente para reivindicar, y algo que no es un caso, sino que es lo que viene sucediendo desde hace 500 años y es la réplica de estas prácticas coloniales de los cuerpos de las indígenas como botín de guerra. Entonces, decir ya no más, ya nos cansamos de la impunidad de los militares, de la impunidad de sobre los militares gringos que también vienen, violan, graban, venden, y es decir, no más, no más, no más. Vamos a recordar la fecha, ¿cuándo fue? Betty. Yo no estoy segura, pero yo creo que fue el 13 de julio. Sin embargo, lo que sí recuerdo es que mi cuerpo estaba hirviendo de indignación. Y está hirviendo de indignación porque no es la primera vez que pasa, y en ese sentido cada vez estoy como más, como que se me rompe la piel cada vez que conozco de una violencia, de una violación sexual. Y en este momento de pandemia, y en este momento en que están haciendo trizas la paz, la amenaza de romper la paz, en que la amenaza de no permitirnos ese derecho, la están haciendo efectiva. Como sé que la niña en Vera es un caso más, y es un caso de mucha importancia, también tengo que decir que en el mismo momento 7 niñas de la comunidad NUCAP en San José del Guaviare han sido violadas por el Ejército Nacional. Y hay, de acuerdo con las palabras del general Zapateiro, 178 vinculados, militares vinculados a violencia sexual. Y en ese sentido tenemos que contarle al mundo, las mujeres tenemos que apalabrarnos, estar juntas, mujeres y hombres, pero las mujeres, lo que le pase a una mujer en el mundo me está pasando a mí, por eso me indigna tanto. Y me gustó tanto estar en el consulado, y me gustó, no en el consulado porque no nos dejaron entrar. No nos dejaron entrar. En la puerta del consulado. Y me gustó tanto revivir las tesis que salieron de las compañeras de Chile en el año pasado, los últimos 3 meses del 2019, hubo en América Latina una revuelta social maravillosa, donde la gente se juntó, se organizó, estudiantes, mujeres, la gente de teatro, todo el mundo estaba en las calles reivindicando sus derechos. Y Colombia no fue la excepción. Colombia estuvo allí y Colombia estuvo muy presente, acompañando a los estudiantes, acompañando el movimiento popular, acompañando también la pobreza, que cada vez es infinita allí, ¿no? Cada vez hay más escasez, la gente está en una situación muy complicada, sumado a las profundas condiciones de corrupción, sumado a las profundas desigualdades, sumado a toda la pérdida de derechos en los temas de salud, de educación, de bienestar, de empleo. Por eso la gente estaba en la calle el año pasado. Llegó la pandemia y prácticamente nos desmovilizó. Y no iba al consulado desde el paro. Es decir, nosotros tuvimos una toma del consulado. Estábamos todos nosotros y nosotras. 21N. Y el 21N. Y llegamos allí, ¿sí? Y pudimos entrar. Hicimos un cacerolazo en solidaridad y en un acto político de juntarnos para acompañar la gente en Colombia y la gente en América Latina, ¿sí? No íbamos al consulado desde ese tiempo. Llevamos y leímos un comunicado que se lo entregamos a la señora cónsul. La señora cónsul lo recibió, pero nunca nos dio respuesta, aunque le decíamos en el documento que nos respondiera. Esta vez fuimos, preparamos el documento también para entregárselo, con la esperanza de entrar, de llegar, porque finalmente el consulado es el espacio donde uno puede estar, ¿sí? Y entonces me emocionaba muchísimo el hecho de repetir las tesis, que las repetimos en Bogotá. En noviembre yo estaba en Bogotá, en diciembre yo estaba en Bogotá y participé en el paro. Y allí las mujeres de los barrios, las mayores, las jóvenes, las cuarentonas, las cincuentonas, las chiquitas, todas estuvimos en la calle haciendo la performance de un violador en tu camino, decimos allá. Las tesis no se llaman allá, se llaman un violador en tu camino. Y entonces la gente se aprendió la canción y aprendió a cantar. Incluso las niñas pequeñas lo cantan cotidianamente, y eso me parece muy bien, porque incluso las niñas también de Lisa pueden estar muy vinculadas a eso, y desde muy pequeñas estamos en eso, ¿sí? Me parece súper bien que empiecen las chicas, las pequeñitas, a conocer de esa situación. Y llegar allí con Carolina, con Emma, con todas ellas que previamente habíamos preparado a través del Zoom y a través de videos, ensayando en casa, cada una sola, para poder llegar allí y tener una armonía en lo que estábamos diciendo para los movimientos y todo esto, porque es muy potente y muy político. y no tuvimos necesidad ni siquiera de ensayar, lo sabíamos todo. Y llegamos, hicimos una, eso fue muy, muy, quizás Elisa tiene razón en eso, que fue como una catarsis, ¿no? De llegar y hacer la performance, y nos encontramos con tres policías de la Guardia Española. Yo decía, pero por favor, ¿qué es esto? Nos han puesto aquí la policía, como, y claro, y nos quedó de papayita, como decimos en Colombia, porque el violador eres tú. Nos quedó perfecto. La imagen perfecto, nos quedó perfecto. Sí, a quién señalar, teníamos a quién señalar. Al actor. Sí, entonces era como una sublimación del actor, exactamente, como una sublimación del actor. Y en ese sentido, fue muy bonito, muy político, muy del sentido del encuentro, el hecho de que nos hayamos visto ese día allí, con esa organización así a través del teléfono, que es a lo que nos somete la pandemia, porque además quiero decir que la pandemia también es amiga del patriarcado, es amiga del machismo. Es decir, las conquistas logradas por las mujeres en lo público nos la está quitando la pandemia y eso que llaman confinamiento. ¿Sí? La palabra confinamiento es una palabra muy militar. ¿Sí? Yo diría, tendríamos que hacer distanciamiento social, tendríamos que hacer distancia física, prevención, aunque no sea prevención. Prevención de la salud. Cualquier otra palabra, incluso distanciamiento social tampoco me gusta mucho. ¿Sí? Prevención sanitaria. O prevención sanitaria, sí, pero decía que la pandemia nos ha quitado el espacio también a las mujeres, porque hemos tenido muchas luchas. Desde pequeñita yo ya me volví vieja, desde pequeñita luchando por lo público, ¿sí? Por las expresiones públicas, por los liderazgos públicos, por la palabra. ¿Sí? Nos ha costado mucho a las mujeres hablar en público, porque nos dijeron siempre cállense, que no sé qué, habla mal, usted no sirve, el compañero habla mejor. ¿Sí? Incluso con los mismos compañeros nos tocaba la lucha para hablar y para entrar a disentir y para entrar a tener palabra en lo público. Y entonces ahora la pandemia nos vuelve a reducir a la casa. Y los liderazgos se pierden en la casa. Los liderazgos se pierden ahí y los liderazgos ahí sí que se confinan. ¿Sabes? Sí. Nosotros necesitamos de lo público, necesitamos de estar afuera porque es una de nuestras reivindicaciones. Para poder seguir denunciando lo que pasa en Colombia, lo mismo las mujeres en Colombia, ¿no? Sumado a que muchas de las compañeras, las lideresas sociales, las defensoras de derechos humanos, los paramilitares han ido a sus casas y dentro de sus casas las han amenazado y algunas las han asesinado dentro de la casa. Es decir, yo creo que ahí la pandemia ha sido un mecanismo útil para acabar con la vida y para acabar con los liderazgos de las mujeres. La pandemia profundizó las precariedades vigentes de los sectores más vulnerables, principalmente las mujeres e integrantes del colectivo LGBTIQ+. Se agudizaron todas las desigualdades estructurales y en particular, a partir del aislamiento social preventivo, las situaciones de violencias de género. Sabemos que para las víctimas que conviven con su agresor, el hogar no es un lugar seguro. Se incrementaron las llamadas a la línea 115 en un 142% y a la línea púrpura en un 200%. 213 mujeres asesinadas en lo ocurrido de marzo a agosto del 2020 y entre el 25 de marzo y el 23 de junio, 2.451 niños, niñas o adolescentes sufrieron violencia sexual en Colombia. Se hace esa reflexión sobre qué es el confinamiento para las mujeres, ¿no? Porque luego te pintan el trabajo en casa y te ponen una foto de una mujer tomando café al lado de la computadora, pero la realidad es muy diferente. La realidad es que tú no puedes sentarte ni 10 minutos ni al teléfono porque tienes tres hijos, porque tienes la comida, porque tienes que hacer la colada, porque tienes que hacer esto y tienes que hacer lo otro. Y a veces la gente no piensa, pero si estás en la casa y no tienes nada que hacer, porque este trabajo no es trabajo. y sí, es muy cierto que se ha como recostado mucho ese trabajo. El patriarcado ha hecho lo suyo, claro. El patriarcado, la colonización, el neoliberalismo y la guerra, todo eso es, en suma nos ha hecho hacia atrás a las luchas sociales feministas. Es decir, nos ha quitado terreno, ¿sí? Lo que significa que nosotras tenemos que ser mucho más creativas que eso y mirar cómo logramos juntarnos, en la medida de lo posible estar en la calle, pero sobre todo no perder el tejido social, no dejar de tejer, no dejar de apalabrarnos. Lo que estamos aquí es apalabrándonos, ¿sí? Encontrarme con Elisa, encontrarme contigo, encontrarme con los compañeros y compañeres, es apalabrarnos y poder juntar ideas, eso que algunos llamamos el amor eficaz, que sirva para algo, ¿no? Que nos encontremos para que poder generar ideas, creatividad, posturas políticas, pensamiento crítico. Aunque estemos en Barcelona, no importa, podemos construir con las de aquí, porque ese día en el consulado también habían mujeres catalanas. También estaban las mujeres del mundo feminista allí, que las invitamos, y ellas estuvieron ahí, ¿sí? Y también hicieron la performance del violador en tu camino, o las tesis, como llaman aquí, o llaman en Chile, ¿no? Y creo que es muy importante seguir apalabrándonos, ¿sí? Seguir tejiendo desde ahí, para, primero, para no silenciarnos, y dos, para sensibilizar otros lugares, otras comunidades, otros espacios, otros sujetos críticos políticos, para que nos acompañen y que pongan los ojos también en Colombia, para que esa realidad por lo menos pare, ¿no? De alguna manera, ¿sí? Y creo que desde allá lo agradecen muchísimo también, ¿sí? Porque incluso leí en La Vanguardia, que pues no es que yo sea lectora de La Vanguardia, pero me llegó el artículo. Se filtra. Me llegó un artículo que me lo mandó un amigo, porque La Vanguardia publicó el tema de la niña en Vera también, ¿sí? Porque realmente es un tema aberrante, ¿no? La violencia sexual en Colombia es una afrenta continua, cotidiana. Cada día está pasando en Colombia eso, con las niñas en Vera, con las mujeres afrocolombianas, con las mujeres citadinas, con las mujeres de los territorios, con la población LGTBI. Es decir, que todavía en un país, en este momento de la modernidad, ocurran castigos correctivos a las personas por su opción sexual, es vergonzoso, es muy vergonzoso ante la humanidad, totalmente vergonzoso. Entonces sí que creo que el mundo tiene que seguir poniendo los ojos en Colombia, ¿sí? Que esa paz que nos ofrece Duque, que es una paz neoliberal, no me sirve, ¿sí? Que nos está quitando la oportunidad, y es un derecho, nos está quitando ese derecho de haber podido construir paz. Porque hoy, al día de hoy, hay 300 personas en la civilidad, negociadores de la FARC, que han sido asesinadas. Porque hoy el ELN... ¿Cuántos? 300 personas de la FARC en la civilidad, ex guerrilleros que ahora son del partido FARC, ¿sí? Y el gobierno de Duque casi que desprecia las apuestas que pone sobre la mesa la guerrilla del ELN para hacer un cese al fuego, ¿sí? Mientras los caparrapos, mientras los paramilitares y los neoparamilitares y los nombres que tú quieras, porque se inventan un montón de nombres, continúan ahí, ¿sí? Y mientras las rutas del narcotráfico están y las atrocidades más violentas las llevamos las mujeres. En ese sentido, por eso nos interesa apalabrarnos contigo, con todos y todas y todes, no importa tu nacionalidad, para construir desde ahí una opinión y para construir desde ahí solidaridad. Vamos a compartir ahí la palabra de las compañeras que nos han estado mirando, ¿sí? Sí, vamos entonces a hacer una mirada así hacia el futuro, como un sueño, un deseo, ¿sí? Compartimos deseos, así como para cerrar. porque creo que, bueno, iba a pasarles ahí, muchos que estamos aquí, muchos, estábamos en el consulado también y sentimos, y yo creo que también valoramos como ponerle palabras a esa cosa que sentimos, como esa cosa que vivimos, cada uno a su manera, pero que no tenía palabras y que de repente como que se hace tejido. Entonces, no sé, ¿quieren botar un deseo a futuro pospandemia o también comentar lo que pasó? Juli. Betty, ahora hablabas de la necesidad de continuar con la movilización, la necesidad de seguir encontrándonos a pesar del aislamiento que se originó con la cuarentena, ¿no? Y con el confinamiento. Y cuando decías eso, a mí me resonaba esta estrategia que ha venido surgiendo en Latinoamérica y aquí también en España, que son las redes de cuidado. Y creo que en estas redes de cuidado hay una gran potencia, porque lo que nos deja ver es que solamente entre nosotros logramos hacerle frente al autoritarismo y a la militarización permanente de la vida. Y solamente a partir de la red que se va construyendo, y sobre todo con el conocimiento femenino, ¿no?, de la mujer sobre el cuidado, sobre el acompañarnos, sobre el, lo que tú dices, palabrear lo que estamos sintiendo, acuerpar el dolor, el aislamiento, la soledad, el hambre. Solo a partir de eso, pues logramos hacerle frente, ¿no?, a, no solamente al hambre que se ha vivido en el confinamiento, sino también a la soledad. Entonces el deseo sería como que esas redes de cuidado que existen, que están en nuestras familias, están en nuestros amigos, pues las logremos potenciar, que las volvamos conscientes y que cada vez sean más poderosas, como una forma colectiva de luchar y enfrentar el aislamiento en el que nos quieren mantener, no solo ahora, sino constantemente. Vamos a hacer un llamado a esas redes de cuidado telepático. Estamos aquí con Sammy, también llamado Perry Medea. Me di con el micrófono. Se dio con el micrófono. Pues, un deseo. ¿Un deseo? Uy, eso es como muy abstracto. Un deseo concreto. Un deseo concreto. Pues yo realmente no pude participar de la manifestación en el consulado. Llegué tarde. Pero participaste del post. Sí, sí. Pero sí recuerdo mucho como una pequeña iniciativa que hicimos unos días antes, que fue un círculo de la palabra, hablando de apalabrar, que nos reunimos todos allí en la playa de la Barceloneta, hicimos como un círculo. La compañera comandata Chikungunya nos compartió como una versión de un ritual a la divinidad femenina Yemanjá, que es como un círculo de fuego y un círculo de palabra al lado del mar. Y en ese círculo de palabra, pues quizás lo que más me... pues algo que me impresionó mucho es que este caso de esta niña en Vera, que fue violada, pues nos atraviesa a todos en nuestra subjetividad. Hay una cosa muy fuerte en Colombia y pues en general en esta sociedad, en este mundo patriarcal que llaman, y es que el, además de la muerte, la violencia sexual es una de las armas más potentes que tiene estos poderes para someternos, para asustarnos y para mantenernos callados. Y es en ese círculo de la palabra, creo que había como una complicidad en el hecho de que yo creo que todas desde nuestra subjetividad hemos sido tocados por esa violencia sexual. Y hablar del caso de ellas es también hablar del caso y de la experiencia de cada uno en relación a eso. Es como, se habla tan poco de eso y es tan importante, porque es como el otro lado de la espada, ¿no? Como el otro lado de la espada, como que por un lado está la muerte, que la vemos todos los días, y por otro lado está como esa violencia sexual que se mantiene como muy callada y es en la sombra, ¿no? Porque te toca en el lugar más vulnerable y te calla la voz porque es una cosa que te rompe la autoestima, que te rompe la dignidad. Y entonces, y la autoestima y la dignidad está directamente como relacionado con la posibilidad de tener una voz. Entonces, como deseo, pues, que esa voz se siga saliendo, se siga compartiendo, siga enunciándose y que se una a otras voces. A mí no me parece gratuito o consciencial que esto esté sucediendo en un momento en que tantas otras voces, desde las comunidades negras, desde las comunidades migrantes aquí en España, hay que recordar que esto, al lado de estas manifestaciones en el consulado y en la playa, pues han habido como toda una temporada de protestas, manifestaciones aquí en España, por ejemplo, de las migrantes y en todo el mundo, ¿no? Entonces, creo que esa necesidad de sacar la voz y ese deseo de que esas voces se encuentren y ya. De deseo, yo como creí que estábamos en la lista de los deseos, a unirme. Sigamos con el deseo. Un poquito, a unirme un poquito a lo mencionado por Betty. Pues mi deseo es que el acuerdo de paz en su punto 6, el acuerdo final, la instancia especial para las mujeres continúe y se fortalezca a pesar de que el gobierno las ha dejado plantadas, no va a los territorios y que han podido hacer esto a través del trabajo de ellas mismas y con apoyo internacional. Y también el capítulo AIMPE, que es la instancia especial del alto nivel para los pueblos étnicos, que definitivamente ha sido completamente ignorada por el gobierno Duque. En el gobierno pasado tuvo solamente 2 visitas de encuentro y en este a ellos no les ha dado la gana de ir nunca, y el abandono para los pueblos originarios continúa estructuralmente, y también pues para las mujeres, que es lo que nos está reuniendo en este. Así que pues mi deseo es que la paz no nos siga costando la vida ni el cuerpo ni nada. Si se volver al impacto de la violencia sexual en estos seres, en las mujeres y en los seres que para el patriarcado son susceptibles de violencia sexual, ¿sí? Y en ese sentido, la violencia sexual apunta a romperte el alma, te rompe el alma en todas las dimensiones, y entre otras cosas te roba el deseo, ¿sí? Porque el deseo es sexualizable, para el poder. Es negociador, es negociable, se le pone precio, ¿sí? Y entonces tendríamos que hacer otra charla sobre este tema de los impactos de la violencia sexual, no solamente en las mujeres, en los hombres, en la población LGTBI, en los niños, en las niñas, y todo esto que pasa, pero entre otras cosas, cuando hablas del deseo, que es una palabra y un sentimiento y un sentido del cuerpo, también es el deseo, un sentido del cuerpo, me hace pensar la ruptura de esa forma de cercenar, de castrar el deseo en las personas violadas sexualmente, y que fundamentalmente tiene que ver con eso, el deseo de ser sujeta social. Me lo castran. El deseo de ser mujer deseada, ya no quiero ser deseada por nadie. El deseo de ser mujer guapa, no quiero ser guapa porque me pueden violar. El deseo de desear, ¿sí? Y entonces es tan potente lo que acabas de plantear, que yo creo que tendríamos que hablar de nuevo en otro momento. Sobre los impactos que puede ocasionar la violencia sexual, ¿sí? Y finalmente, mi deseo ahora con el tema que nos trajo a este huerto vivo, crítico y propositivo en el que estamos, es que se fortalezca muchísimo el movimiento social, que podamos romper la incertidumbre que nos ha generado la pandemia, y que podamos finalmente, que seamos tan potentes, que seamos capaces de romper con la necropolítica que nos implementa el Estado colombiano y el gobierno colombiano a través de todo ese sistema armado, ¿sí?, que nos llena de temor y nos inyecta cada vez más dolor y nos reduce cada vez más. Entonces sí, creo que ese fundamentalmente es mi deseo, ¿no? El fortalecimiento del movimiento social. Esa estructura que es como las mochilas, ¿no? Que es un tejido, ¿no? Que va poco a poco entre todas y todos vamos tejiendo, vamos construyendo. Entonces, el deseo de Lisa antes de irnos. Bueno, mi deseo es un poquito complicado, pero bueno, mi deseo es, yo creo que para mí sería muy importante es volver a, mi deseo es volver a nuestras raíces. Creo que ese sería un proceso interesante para acabar con todas las ideas capitalistas, racistas, heteronormativas que ha traído la colonia, y para mí sería volver a nuestros orígenes, volver a la tierra, desnudarnos y andar a pelo. ¿Qué dicen en el huerto? ¡En pelotas! No, mentira. Estamos desnudas en la palabra. Estamos desnudando la palabra, estamos desnudando el deseo, que es tan difícil desnudarlo y recuperarlo, y recuperar el deseo del deseo. Apalabrándonos de manera apalabrándonos. Muy desnuda, ¿no? Bueno, vamos a hacer entonces un... ¡Ay, se nos fue nuestra querida locutora Ruth! Vamos a hacer un... No sé, una intervención aquí bonita. Cada uno va a votar una palabra de eso que recogió de los demás, una palabra que del deseo de los demás. Y la hacemos sonar. Y entonces, como esto es radio, yo voy a tratar de captar todo. ¿Listo? 5, 4, 3, 2, 1. Hoy en el pregón mañanero, rebusque, cachivache, secretitos a voces, acurrúnchese y tire pa'lante. Cruzando el Atlántico. Colombianis en Barnas.